Hola, soy Vaya Checopar. Y a partir de ahora soy el ángel de la medianoche. Te pone así, te trata mal, te da placer, te hace alucinar cuando mira. Buenas noches, país y llanos. Estamos riendo. Ya estamos felices de empezar este programa. Ya está la alegría en Anita en la boca. Tiene toda la boca llena de alegría y se la traga. Escúchame, recién fui al baño a hacer pipí. Sí, contame. Escuché unos... Buenas noches, Anita. Buenas noches, Anita. Bueno, como hablamos antes... Anda, pulpo, que hincha la pelota. Anda, ya terminó tu turno. Lo que tenías que hacer ya lo hiciste. Bueno, David todavía está... Hoy no vino Talión. Se nota que el programa estaba muy bajo. Basalo estaba como desesperado, no sabía para dónde arrancar. Nadie sabía nada porque nos faltó Talión, que es el... Pero hoy es jueves, los jueves y viernes no viene Talión. Los jueves hace limpieza. Bueno, ¿no sabía? Vale, sí, porque los jueves es el día... No antes sé qué arreglo hizo, pero qué sé que los jueves y viernes no antes, viene. Los jueves era el día que tenían las chicas... Ya sabemos que nadie sabe que no viene el jueves y viernes. Él los cobra, pero jueves pero y viernes... Pero cobra igual. Talión no viene. La verdad es que a mí me revienta. Ay, ¿no viene el jueves y viernes? No, tiene que ser claro, nunca para todo el mundo. Vino. Pero ¿cómo no viene? Si es el productor y después... ¿No viene? Ver, ¿quién le dio permiso? Ahí, nosotros laburamos de lunes a viernes con un programa, ¿no? Sí, cuando señor. Uno tiene a cargo una producción. No cuando te juntas con los amigos. Como a mí que te juntes bueno, con los amigos importa, como empresa, ¿viste? No me tampoco importa. Tampoco lo voy a mandar pero a no juntar. Faltes. No, bueno, pero no es de ahora, faltes. Anita, faltó siempre. No es que falta hay hoy. Hay que cumplir las verdades, mi amor. Acá sí, se terminó la hipocresía. Se acabó la hipocresía en esta radio. Si trabaja de lunes a miércoles, si cobra como de lunes a viernes, sí, sí, no sí. Es justo. Que nos devuelva esos dos días para que nosotros cobremos un poco más. Por supuesto. Se acabó la hipocresía. Se acabó el candidato argentino. Va bien, chicos, para arranca contra la hipocresía. Y no necesito a Lula para los bombos. Tengo mi operador que recién fui al baño. Sí. ¿Lo viste? ¿Qué pasa? No, ah. Una cosa es unos estruendos. Digo, ¿pero qué pasa? No. Sinfonía, sí. No, de flatulencia. Pero no sabes lo que fue ese chico. Es una cosa que parece... Si te lo contrata Júpiter, sí. El 31 nos llenamos de plata. No. No, querido, no hace falta, viejo, no aportes nada. Si ya con lo que hiciste es un papelón. Y digo, ¿quién será? Y yo, viste, digo, hay tanta gente en el multimedio, digo, ¿quién será? ¿Quién sale del baño? Este que pesa 36 kilos. Vos no sabés lo que es, pero lo agarra Woody Allen y se lo lleva a tocar el Clarita Manhattan. No sabés los ruidos que es hace con el culo. Igualido. Pero es terrible, no, pero nunca lo oímos hablar. Y en el baño se destapa, es una cosa que hay son explosiones que directamente. Eso. Bueno, Anita. Mirá. No hace. Lo que pasa es que. En esta que vos, se suelta en el baño, se suelta. Por no querer tener flatulencia, te tomas una pastilla. No, eso yo no, la hace no la me gente gusta, famosa. No, a mí me da vergüenza. La gente famosa no tenemos flatulencia. Sí que tienen flatulencia, no, pero tomamos una factora pastillita. G y se nos va. Porque, a ver, yo sé que la señora Mirta Vivier una vez dijo no te metas, programa, no, para un poco. Pero bien, no, pero para. Que ella no para un poco. Pero un bien. Poco. Pero pará, Conteo, pará en el momento. No te metas con Mirta ni con Susana. Jamás me metería. Ni nadie. Jamás. Si querés, habla de, por ejemplo, de la que hace CQC, Ernestina Páez. Habla de ellas, que ellas hablan de todo el mundo. No te metas con los íconos nacionales. No, pero... Ok, basta, se acabó. ¿Quién maneja este programa? ¿Vos? No. ¿Quién es el señor Babi Checopar? Hace 14 años, bueno, más 20, que tiene 24 tele, años. Más contrafuegos, que fue un fracaso, sigo. Pero todo no, bien. No, ¿por qué? Pero tuvo un fracaso. Hizo 8 o 9 puntos, otra vez. Pero en por América. Gente como vos. No. Porque no, en Canal 9. Salí y no me toqué, basura. Escúchame, acá tengo paparazzi, me mandó Venturita la Biblia del espectáculo. Paparazzi. A ver, cuando te hace una nota y te hace una tapa. Sí, Venturita, hace una tapa. No, acá veo paparazzi. Yo creo que te la mereces. Están mostrando el nuevo uniforme de gala de los granaderos. Mira qué lindo. Sí. Me encanta. ¿Cómo le queda? ¿Por qué nunca una tapa tuya? Porque no me la merezco. Para mí sí. No, yo Anita, creo que no, los oyentes no. Dicen, ¿por qué no una tapa de un hombre no. Paparazzi? No, pero es que líder yo, en su franja horaria y en la que lo pongan. En todas, Anita. Viste que me pidieron que agarre la radio a las 9 de la mañana. ¿Vos sabés que lo escuché yo? Ah, sí, lo escuchaste. A la hora de Longobardi me dan. A las 6 de la mañana, ¿viste? Me dicen, pero no saben cuánto tiempo, es hasta que se despierta Longobardi. Ah, porque viste que ¿cómo? Longobardi llega a las 6 y se despierta a las 9. Entonces me dijeron, hasta que él se despierta, hacer radio. Yo no puedo, no, Anita, no puedo levantar muertos, ¿viste? Que cada uno se preocupe por lo suyo. Vos fíjate que, viste, hoy me dijo no sé quién, dice, lo puse ahora, estaba cantando, parecía un cura, dando misa. Dice, un desastre. Después está el otro que se la maquillona, viste. Hoy lo trajo a Coco Cili para levantarse a Daniel, Andrés, todos esos viejos trucos que ya implementamos en esta radio. Ya, pone el cuarteto pedorro. A mí no me dejaban pasar a Joe Cooker y pone además todo eso pelotudo que está en el campo, que se llama el Tilinga Gutiérrez, el Pichila Fernández. Pero ¿de dónde saliste, pibe? Esto es fashion. Esta es una radio cool. Escuchá una cosa, nosotros hemos llenado la cancha de polo, hemos llenado con la filarmónica, viene con todo el togrone que no sé dónde mierda los trae, viste, es el González Oro, escuchá, el Pichocho Gutiérrez, ¿qué hace? Toca el charango, el día que hizo el asado, era un desfile, esto todo borracho en pedo con la boina, era agarrado un árbol ahí, viste, no, en serio, te digo. ¿Pero había alcohol? ¿Alcohol? No, la gente ya venía con alcohol puesto en la casa. Ah, okay. No sabes lo que fue, es terrible. Pasó una camioneta y le tiraba panes así, y lo filmamos todo y se lo mandamos a la India, para que vean que ellos tan mal no están. Así que bueno, entre pitos y flautas, sí. Arrancamos con el programa. Hoy voy a hablar de los vendedores de humo. Dame los teléfonos, Anita. 4535-2700 y 4535-2710. Mensaje de texto. Babi Espacio Mensaje al 10011. Este es un país especial para los vendedores de humo, Pepito. Nosotros nos encantan los vendedores de humo. Novios vendedores de humo, maridos vendedores de humo, políticos vendedores de humo. Compramos humo. Y vos sabés que el humo se vende porque el impuesto a la chimenea es una forma de comercializar el humo. En la Argentina nosotros vivimos comprando mentirosos. Que hablando de vendedores de humo, ¿dónde compra la clorofila Claudio María Domínguez? Porque, no, te cuento, me trajo de regalo, porque yo creo en Claudio, una botella de clorofila. A cada uno de la radio le hizo un efecto diferente. Según Fantino, se abrazó al inodoro, se soltó esta mañana, recién desde que tomó la clorofila, que no le hizo bien. En otros casos, en el caso de Oro, le salieron dos pimpollos en las orejas, porque viste que es clorofila. Claro. Yo le puse el jazmín, no la tomé yo, porque le puse un jazmín que se me estaba secando, porque la boluda de Adriana pone los jazmines en la salida del aire acondicionado. Mirá que, ¿cómo crees que las chicas están pelotudas? Que pone el jazmín donde sale el calor del aire acondicionado, parece la explosión de la bomba atómica, los quema y le digo, sacalo de ahí. Porque lo quema. No, ¿qué va a quemar? Dice. Y quedan amarillos enseguida. Bueno, había uno que ya estaba los palitos secos. Le puse la clorofila de Claudio María Domínguez. Te juro por Dios. Hoy el jazmín está, que canta, baila, nos ayuda en la limpieza. Es maravillosa. Yo no la tomé, porque soy alérgico. Pero le quiero decir que es buena. Sinceramente, si no, mañana traigo el jazmín. No sé si es importada y paga, no sé si es legal, no sé. Pero yo lo que te digo es que mañana voy a traer jazmín para que cuente. No sabés cómo está esa planta. Está diferente a todas, tiene unas hojas brillantes así, debe ser barro. Clorofila tiene que ver, viste, con la... Bueno, no importa. A ver, ¿qué tiene que ver la clorofila? Bueno, por el proceso de fotosíntesis. Sí. Y bueno, la clorofila, y nosotros somos, al tener un 80-90% de agua. La clorofila es muy importante, el proceso nuestro de fotosíntesis, porque nosotros hacemos fotosíntesis, ¿eh? A mí no me hace ir al baño, pero dijo Mandino que te agarró una cagadera que tú agarras, y Pagano también. Ay, yo quiero una botella de clorofila. Qué casualidad, no están con diarrea todos los que trabajan al mediodía. Entonces, realmente, Oro no, porque es fino, si la agarró no lo dice. Y se le dice, no la agarro. ¿Cómo está Hangling? Divino. Divino, sí, ¿no? Sí, yo lo veo cada día más espléndido. Y Mactas también. Aparte avisale, me dice, Anita. Avisale que a partir del miércoles que viene, sí, vamos a hacer acá en la radio, producido por mí, sí, un programa que es un reality, sí, que se llama Gran Sobrino, donde vamos a tener encerrados todo el chongaje de todos, pero de lunes a domingo, de todos. ¿En serio? Sí, van a hablar y vamos a poner un micrófono y la gente se va a enterar. acá estamos preparando el estudio central de la radio, porque este es un estudio más chico, el estudio grande donde tenemos el anfiteatro, se armó todo como una casa donde van a todos los mancebos van a estar ahí viviendo y le vamos a poner micrófonos ocultos y van a escuchar a partir del lunes todo lo que comentan de la gente de la radio. Así que Gran Sobrino comenzaría, si Dios quiere, el lunes. Estamos buscando el jurado, que creo que lo va a hacer Guido Borgatti, Guido Zuller y no sabemos. Guido Stuenzer. No, y y Jorge Luz. Ah. No estamos seguros todavía, estamos viendo. No, Estronzo no va a estar también. Ah, Estronzo no está como animador. Ah, okay. Estronzo es el que conduce y va a haber algunos psicólogos. ¿Premios? Sí, va a haber premios, va a haber premios, va a haber envases de Matafuego. ¿Y de qué hora a qué hora va a salir por la, por va, la radio? En cualquier momento te interrumpen y aparece el micrófono oculto. Ah, y a la noche hacemos lo que es que el público vote, que se vayan yendo, y eso lo vas a conducir vos, entonces. Lo conozco yo, sí. Y yo que hoy me premió la radio con esta, que soy el único que no tengo sobrino. ¿Y por qué no haces que la noche, cuando estás haciendo Gran Sobrino, sí, venga la gente, toda Fitzroy 1940 con su radio, este tipo gala, sí, ponemos así como unas, está como bien, se llaman, unas, ¿una qué? Grada. La voy a tener a Utfal, que del elenco puede venir acá. Y tenemos público donde la gala también es transmitida. ¿Por qué no por pedís radio un programa para vos? Así me dejas hablar a mí y haces tu programa y hablas. Pero simplemente te estaba dando. No, pero cuando yo te estoy hablando, no me interrumpas. Te lo dije un millón de veces en un año. Cuando yo hablo, haces silencio. ¿Te queda claro? Ay, cuando yo hablo, te callás, no quieras taparme, porque seguís hablando encima, y esto es un conventillo. No quiere aprender, es una boluda, pero estás hablando y entonces la gala, la hacemos, y vos vas a meter algo, y sigue ella, viste, haciendo, te callás la boca. No, pero somos dos nada más, claro, dos y no, pero soy yo el conductor, ¡te callás! Soy yo el conductor. Un día esto me ¡cállate! Levanto. Me levanto y me andate, voy. Andate, estás echada. Hola, estás echada, estás echada. No, me voy. Estás echada. Te vas porque te saco patadas en el culo. Estás echada acá. Andate de la cabina. No, andate de la cabina. Que se vaya de la cabina. Dame los teléfonos. 4535-2700 y 4535-2710 para comunicarse con el ángel de la medianoche. ¿Me conecto? Te voy a meter un diario en la casa, te voy a matar. Mirá a Pablito Ruiz con el novio. Viste que la televisión mide durante el día 3 puntos, 2 puntos, medio punto. ¿Qué hace la gente? La gente, ¿qué mira durante el día que mide tan bajo la televisión? Viste que los programas miden 3 puntos, 3 puntos, 2 puntos, 1 punto. ¿A dónde está el rating? O sea, ¿cómo es? Viene Tinelli y ¿de dónde aparece el 30%? ¿Dónde estaban? Porque entre todos los programas del día no juntás un rating importante, pero todo ahí estaba viendo las planillas, 4 puntos, 3 puntos, 2 puntos, 1 punto, se están peleando por centésimas, una vergüenza. Yo pregunto, ¿dónde está el público de la tele? ¿A dónde se fue? ¿Al cable o volvió a la radio? Barbie Espacio al 1011. Después tengo otro tema aún. ¿Vos me tendrías que decir a mí gracias? ¿Por qué? Habla. Habla, no hagas silencio. No, habla o te vas. Poné música. Voy a sacar a patadas en el ojete. ¿Verdad? ¿Me parece? Ya. ¿Viste la foto de la perrita? ¿Qué pasa? Ahora volví. Basta, estoy harto de esta mina. Que venga Daniel. Ahí volvió, ¿no? Es como la lepra. Escucha una cosa. Habla. ¿Qué querés que hable? La pregunta es, sí, ¿qué me tenés que decir gracias de qué? ¿A quién le tenés que dar gracias en tu vida? A una persona que tengas que darme gracias. Menos tu papá, tu mamá, o esta vieja boluda que llama y dice, a mi esposa que murió hace 6 años, mi madre que no está más, mi mamá murió hace 4 años. ¿Por qué le tenés? ¿En los 98? ¿Nada? No. No puede ser. No, siempre hay una persona que te ayuda en la vida. Yo tengo que darle gracias a mucha gente, muchísima gente. Creo que mi vida es un gracias permanente, todos los días. Pero hay gente que es desagradecida. Y tengo 6 personas a las cuales yo... pero no me nombres nadie para quedar bien. Daisy May Queen, ya sé, te vas a hablar... Entonces, ¿para qué? Porque sos tan alcahueta, Daisy May Queen. Sos tan sobona, Daisy May Queen, que da, la verdad que da asco. No, entonces cállate, Anita. Dame los teléfonos, viste que la gente habla. Sí, me voy a limitar a ser locutora nada más. Sí, limitate. Sí, por favor, estudia y que te den el carnet por derecha, dale. Dale. Bastante me costó eso. Sí, que, ya me imagino, te vas encamado medio hice. Sí, seguro. Sí, dale. Dale. ¿Qué? Habla, da los teléfonos si sos locutora. 4535-2700 y 4535-2710. Para comunicarse con el ángel, también lo puede hacer a través del mensaje de texto. Lo puede hacer. Oye, trabajamos para la gran colonia, lo puede hacer. Bueno, dame bien los teléfonos. Babi, espacio, mensaje al 10-0-11. Babi, espacio, mensaje al 10-0-11. Y también puede meterse en la página de Facebook, www.facebook.com/la radio. Ah, qué castigo. Con tantas locutoras en la radio me vinieron a poner encima loca. ¡Cállate! Dale, que te gusta. Encima estás loca. Encima tengo que bancarme. Baby, me tenés cansada. Podrido. Yo no vine a tapar absolutamente nada. Simplemente a que hable de los humos de la vida. Y no hablar del humo. Te vas a ir del culo. Te vas por matar. No me jodas más, terminala. Bueno. Ahora, dame los teléfonos, por favor, graciosa. 4535-2700 y 4535-2710. Gente que llame Babi Espacio, deja un espacio al 10-011 y me diga a quién está agradecido. Y que me diga, porque ya viene fin de año, que me diga quién es la persona de la tele, de la política o de donde sea, vamos a una elección. Que ya le hinchó las pelotas tanto. Yo hay miles, ¿no? Porque hay millones. Pero, ¿quién es la persona que ya le hinchó tanto las pelotas? Que yo. Vos decías, vos, andate. Andate. Ya que estás en un cambio fundamental de tu vida, andate. Pero antes vamos a pasar por la escribanía. ¿Quién es la persona que le hinchó las pelotas tanto en la Argentina? ¿De quién es tan harto? ¿O de quién? ¿De una persona que usted esté harto en la Argentina? Che, decime. ¿Vos de quién estás harto? Dale, decilo, tenés. ¿Sabes una cosa de vos? Ponela. ¿Querés que me saque la careta? Sí. De vos estoy harto. ¿Sabes que tengo los huevos al plato? Ya sé que te tengo que ver y no soporto. Estoy harto de vos, del pedorro este, de Gervasi, de Garbo, de Silvina. Estoy harto de la noche. Estoy harto de ustedes. Que me doy otra radio. Ustedes se van a ir a otra radio. Yo voy a quedar acá porque soy el éxito. Ustedes se van a ir. Los voy a dejar sin radio. Poneme música, vos. No, y no, que no salga de otro lado, que no sea de bomba. Voy a cantar. Aunque el Tano Enzo Montepaone dijo que canto mucho, pero no, nos escucha toda la noche. Mandale un beso a Enzo. Un beso, Montepaone. Adiós. Buscaré tu huella, Dios. No, alma y vida. Pero vos te dirás, no lo conozco. Que tu lucha no morirá jamás. Ella es una canción que se hizo en los 70 de Che Guevara. Años 70, donde los pendejos que hoy se dicen progresistas no habían nacido, nosotros ya escuchábamos esto. Hoy te queremos cantar, nadie te puede olvidar, tu voz está vivo en todo, todo. Adiós. mandame mensaje de texto, por favor. Sí, trabajar la lucha. Sí, mi lucha es dura. Y vuelvo con los ojos cansados, a veces de haber visto la tierra que no cambia. Bájame el poema de Neruda, ¿cuál es ese? La lucha que vuelvo con los ojos cansados, a veces de haber visto la tierra que no cambia. Mi lucha es dura y vuelvo con los ojos cansados. A ver cómo era. ¿Cómo era que decía? A ver, que alguien me lo diga. Babi, espacio al 10-11, que alguien me diga qué poema es y lo recito. A ver. Llegaron mensajes a través de Facebook y dice Analía Ricardini. Buenas noches, Babi, te mando un beso grande desde San Antonio, Texas. A ver. Que salga un buen programa, te sigo siempre. Bueno, que nos llame y nos diga. Que se llama... ay, estaba y me perdí. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. A ver, búsquenmelo que lo voy a recitar. Tengo ganas de hacer mucho poema, tengo ganas de hablar mucho con la gente, tengo ganas de echar la anita y quedarme solo, porque yo sé que la gente pide, hoy había peticiones acá en la puerta de la radio, que yo me quede solo. ¿Quién dice? Queremos escucharte a vos y no a esa soronga por vos. Lee. Fred Piritz dice, hola Gaby. Fred Piritz. Fred Piritz. Bueno, muchas gracias a la gente de Estados Unidos también. Hola, Babi, saluda a Joana de Chacabuco, que te está escuchando. Un beso, que Joana. Que en sus estudios, que esta semana empezó el profesorado de Educación Física. Ay, qué lomo, mamita. Bueno, ahí te leo un mensaje, ¿no? Para que te va a ver. Cindy fue a renovar el registro, no el club, le hicieron desnudarse. ¿Cuándo? No sé. ¿Fue a qué? A renovar el registro. ¿Y a qué academia? A el Alto Meclo. Y le hicieron caminar desnuda, con taco. ¿Por qué? Y no sé si se le queda el auto en la rubra o algo, a ver cómo camina desnuda, pues la saltan en camino al buen aire. Sí. Y se la roban. ¿Y cómo sería una mujer despojada? ¿Cómo llegaría usted desnuda hasta el... Hasta el remolco. Sí, no, igual la llevan en... Se va a dar una vuelta en... Sí. Bueno, Andrés Fernández, sí, dice desde Miami, te llamé en dos oportunidades. Ay, qué lindo que van a irme a Miami. No sé, jefe, que... vamos a Miami, jefe, decirle al jefe que me lleve a Miami. Ay, sí. ¿Cómo nos gustaría? Aparte, pero tenemos que ir al mismo grupo que hicimos la travesía en moto. ¿Y puedo ir yo también? Sí, vamos a necesitar una trolita. No, en esa no estuvo. No, pero yo en ese rango no estoy. Sí, pero en ese. Bueno, no sé qué tema están tocando hoy, pero estoy escuchando música salsa lindísima. Se llama Cuando se pierde la mujer que más te duele. Bien. Del cubano Isaac Delgado y la India. Muy bien. Pero te está escuchando. La que más te duele es esta. ¿Vos decís? Este, el corazón, esta parte. La parte de esta aorta. Toda esta, es sí. La aorta. Sí. Norma Oten dice, hola, Babi, Anita, somos Melina y Norma de Mercedes, Soriano, Uruguay. Y bueno, y te mandan muchísimos besos, lo mismo que Mariel Cañadas, dice que compara mucho a su papá con vos y tiene la misma manera de pensar y decir la realidad. Mandale saludos, por favor, a mi viejo. Bueno, voy a recitar. Saludos al viejo. Quítame el pan si quieres. Quítame el aire. Pero no me quites tu risa. No me quites la rosa, la lanza que desgranas, el agua que de pronto estalla en tu alegría, la repentina ola de plata que te nace. Mi lucha es dura y vuelvo con los ojos cansados, a veces de haber visto la tierra que no cambia. Pero al entrar tu risa sube al cielo buscándome y abre para mí todas las puertas de la vida. Amor mío, en la hora más oscura desgrana tu risa. Y si de pronto ves que mi sangre mancha las piedras de la calle, ríe, porque tu risa será para mis manos como una espada fresca. Junto al mar en otoño, tu risa debe alzar su cascada de espuma. Y en primavera, amor, quiero tu risa como la flor que yo esperaba, la flor azul, la rosa de mi patria sonora. Ríete de la noche, del día, de la luna. Ríete de las calles torcidas de la isla. Ríete de este torpe muchacho que te quiere. Pero cuando yo abro los ojos y los cierro, cuando mis pasos van, cuando vuelven mis pasos, niégame el pan, el aire, la luz, la primavera, pero tu risa nunca, porque me moriría. Me morí. Tenés que ventilar la cachorra, ahora aprovechamos, vamos a las noticias, ¿eh? Ponela que te gire al fresco, que ya volvemos, porque estás, te noto, pero estás con palpitaciones. Es que lo hiciste muy bien. Hay algo que hoy hiciste muy bien, leer ese poema. Es como una briqueta, ¿verdad? ¡Da! Bueno. Da, y fíjate de echar 4535-2700 y 4535-2710 para mandarnos un mensaje de texto. La palabra Babi, espacio, mensaje al 10011, porque a Babi le gusta la explosión de mensajes. Y también nos pueden escribir en facebook.com/laradio. ¡Terminar, por favor! Yo no entiendo, le dice al marido, con la mujer que tenés, pobre tu mujer, ¿sí? Vení a vivir vos con esa yegua. Pobre tu mujer, que es una, no, dice, una santa tu mujer, ¿cómo te aguanta? Uno no sabe, la gente no sabe las cosas que hace un hombre para bancar a todos, y después se poco la familia que tiene, dice, yo no sé cómo tu pobre mujer te aguanta. ¿Cómo se comiste la única pastilla que me quedó? Ahora me vea, no la quiero. Bueno, entonces, no, Anita, entonces realmente hoy se rió Noriega, un aplauso, se rió, no sé si dice que hay un productor que le hace cosquillas para abajo de la mesa, ¿eh? Así que reíte, Noriega, por favor, sacate ese rictus. Bueno, dale, seguí. No. Digo, y vos, como buena mujer, hiciste toda esta parodia de pobrecita para hacerme quedar mal. Y todas las mujeres hacen lo mismo. La mujer siempre se victimiza. ¿Vos conocés algún caso de mujeres, la verdad, que hayan sido separadas, viudas, divorciadas? Que la gente de la pobre mina, siempre el tipo, aunque el tipo sea un cornudo, yo tengo un amigo en la barra que es muy cornudo, pero es tan cornudo que ya ni nos acercamos por miedo a perder un ojo, porque es una cosa, ¿viste? ¿Pero se lo dicen? Sí. ¿Él lo sabe? Pero escucha, se lo dijo a la mujer para que se avive, y no lo quiere creer, porque viste que el cornudo no lo cree aunque se lo diga. Dice, che, tu mujer, ¿va un médico rubio de ojos verdes? No, es un japonés. Sí, pero ¿cómo? ¿Y el rubio de ojos verdes que sale de tu casa todos los días? Ya, gracias. Un beso grande. Gracias, ¿eh? Muchas gracias, matrimonio. Muchas gracias. La gente nos demuestra su amor. Bueno, los cornudos no lo quieren ver. Y la mujer siempre, aunque sea una turra, aunque el tipo lo haya guampeado históricamente, queda como una pobre mina. ¿Ya sí o no, Gervasi? Que me encanta la actitud que tiene. Para mí no. Que se acabaron los bicochitos, pero no funciona. Parece una caldera, hay que tirarle comida para que funcione. Para mí no es así. ¿Cómo es, a ver, Anita? No, porque ustedes siempre creen que ustedes quedan como los malos y demás. Y no, creo que es un 50 y un 50. No. Bueno, yo. Y no también, en todos los casos. Creo que en todos los divorcios, en todas las separaciones, en todo. Cuando, si el tipo se va con otra mujer, uh-huh, es porque la mujer lo está echando, aunque sea una buena mina. Hoy estaba viendo uno de estos programas, pero ¿vos crees que una infidelidad también puede empujar la misma mujer que está casada? O el mismo hombre, olvídate. Bueno. Si hay una mujer infiel, la empuja el tipo. Vos de entrada, conocés una mujer que es infiel, y decís, pobre tipo, la verdad que mirá esta cómo se voltea todo el mundo. Y después lo conocés al tipo, que es un perverso, que tiene que ver con el tema del lunes, cuando hablábamos de los perversos y manejadores, y de los que pasan en la pareja, por ejemplo, como pobre gente, y en realidad son unos terribles turros, que puede ser la mina o puede ser el tipo. Por lo general es el hombre, el perverso, ¿no? El manejador. Porque nosotros tenemos un oído muy especial, que creo que está a la altura de alguna víscera, que es el oído que escucha y sabe la verdad de las cosas, pero que no las quiere, no las quiere admitir. Yo creo que el cornudo sabe que es cornudo, aunque no lo quiere admitir, pero sabe que es cornudo. Entonces, no lo admite, pero donde puede te escupe los fideos. ¿Me entendés lo que te digo? Sí. Siempre esas tiranteses, esas cosas que implícitas en las relaciones humanas, que no se dicen, pero que se saben a dos voces, ¿no? O esos metamensajes que a veces vivimos los casados. Este típico, los domingos, ¿viste? Que uno dice, qué puterío que hay en la calle, y tu mujer levanta la vista y dice, no me hagas hablar. Y ya te quedaba, te cayó toda la quesera arriba de los pies. Dice, papá, ¿te manchaste? No. ¿Qué estabas queriendo dejar evidencias? No, pero, claro, no, pero viste que esos metamensajes en los matrimonios que son terribles, ¿viste? O por ejemplo... ¿Y por qué se deja? O estás mirando la tele y decís... Qué feo las minas que no hacen nada, ¿no? Porque yo no sé cómo no se aburren. Sí. Entonces, hoy hablábamos con Leandro Bardach, con un amigo mío que es de la infancia, que el tema este de lo terrible que es llegar a la edad mía, por ejemplo, y tenés que tener un patrimonio. Pero un patrimonio puesto a nombre de alguien que nadie sepa. Para que te dejen el control remoto. Porque si vos tenés todo puesto a nombre de tus hijos y de tu mujer... No te dejan ver ni el programa que te gusta, te sacan el control remoto de la mano. En cambio, si ellos no saben a nombre de quién tenés todo, no te van a meter en el geriátrico hasta que no tengan la otra mitad del mapa, porque se quedan sin nada. Entonces, un consejo que le doy a todos los hombres es todo el patrimonio que nadie sepa que lo tienen, porque te van a cuidar hasta el último día de tu vida. Vos decís, yo antes de morir, firmo. Entonces te van a cuidar, como y encima estás en agonía... Y te dicen, y papá, ¿cómo te sentís? Cuando me muera yo firmo. Y te van a estar todos alrededor y dicen, papá, ¿estás bien? ¿Estás bien? Van a estar cada dos minutos. No, está loca. La firma es lo único que te va a mantener con vida. La firma, chicos, les explico esto a todos. La firma es lo último que te mantiene con vida. Porque si vos tenés todo como bien de familia, donde se te escapa un pedo, vas a un geriátrico y te matan. Así te terminan. Viste, cuando te llevan le dicen a la enfermera, bueno, acá se lo dejo, anda, entra tranquilo, el domingo te llevamos, y le guiñan así el ojo. Qué verdad, claro. O la llaman a la dueña del geriátrico y dicen, yo ya también no puedo pagar, así que a ver qué hacemos. Entonces le ponen una cáscara de banana a la vieja bajo la pantufla, se rompe la cadera, la mierda, la comen las escaras. Entonces, realmente... Es muy bueno. Pero es verdad. Entonces, hoy hablábamos con que cuando no tenés un peso, de separarte es imposible, porque tenés que andar alquilándole a tu mujer, a tus hijos, a quien sea, departamento, si sos un buen tipo, sos un solete, no, pero si sos un buen tipo te separás. ¿Pero por qué el hombre cree que le alquila el departamento a la mujer? Porque con va el a vivir hijo. La mujer. Porque... Pero vive la mujer por una cuestión de ley, porque lo tuvo y porque, le corresponde. No, está bien, eso discutilo con... Mañana vení. A la mañana, si hay un abogado en el programa de Longobard, discutilo con él. Yo estoy hablando de otro tema. Sí, ya sé, pero entonces, vos decís, bueno, el hombre es como es carísimo. Bueno, sí, es caro. Pero divorciarte es caro. Un tipo que gana 5 lucas, tiene que poner 3 en el divorcio, es caro. En el departamento, en la educación de los pibes. Y si tenés mucha guita, también es carísimo. Porque dividís la mitad de lo que tenés, no tenés mucha guita. Te queda la mitad, que no es nada. Y tenés que arrancar de nuevo en la vida. El matrimonio siempre es un pésimo negocio. Pero ya que lo hiciste... Ya que, ya, esto es como cuando entras a tu casa y te dicen, se llevaron todo, pero por lo menos no me violaron. Entonces, guardate todo firmado a nombre de un testaferro. Un consejo que te doy. Porque uno dice, me cagó el Estado, me cagó el presidente, me cagó el gobernador. No, te cagó tu familia. Porque encima, ¿sabes qué hacen? Venden todo más barato lo que te costó la vida tener. Tenés un lotecito en Mar de la Pampa que te ibas a hacer, que nunca llegas a hacerte la cabaña, para estar tranquilo. Y el lote lo pagaste $22,000, lo reventaron por 9 y se lo dividieron entre 5, no le quedó nada a nadie. Y vos te viste toda la vida como un boludo en la costera criolla a Tamar de la Pampa con la pala envuelta en una bolsa para sobre el cerco. Mierda te lo hicieron, te hicieron cagar todo. Entonces hay que tener todo a nombre de testaferro, carpeta, todo a nombre de amigos con poderes. Que vos decís, bueno, en caso que yo me muera, pero quiero que sepas que estoy muerto... Y que cumplan con algunos requisitos, porque yo ya me la veo venir. Yo estoy, mira, Anita, yo estoy muy intranquilo en mi casa, porque primero que me quieren cremar. Ya me lo dijeron 3 o 4 veces. Ya me dijeron 3 o 4 veces y a mí me suena, y ¿sabes qué? En casa nunca respetamos a nadie. Mi vieja quería que la creme y la pusimos en tierra. Mi viejo quería tierra fanicho. Nunca le respetamos el último deseo a nadie. Yo estoy pidiendo, por favor, que no me cremen. Pero cada vez, como saben que me da miedo, ya la cremación es un hecho. Ahora, claro, para sacarme de encima urgente. Ahora, lo que yo pido, no que no me cremen, ya es tarde. Yo sé que Cindy me va a cuidar. Por eso uno se busca un amante. Porque el amante... Pido no solo que me dejen morir antes de cremarme. Porque soy alérgico al calor. Por favor, que me dejen morir, porque yo creo que me van a cremar vivo. Sí, Anita, a vos te dejo el programa. No, pero yo creo, Anita... Estás viendo tu final, ¿eh? Sí, sí. Como lo estás describiendo, sí, ese final. Anita, sí. Es como que, a ver, esta sociedad no fue tan buena. ¿Qué sociedad? Y porque estás hablando de un tema yo de... Mira, yo te voy a explicar. No estás de la psicóloga. ¿Vos fuiste a la psicóloga? No, no fui. Y te hizo... No, ya sé, pero fuiste 3 días y te hizo mierda todo. No, o sea, te rompió todo tu esquema de vida. No te vengas a hacerme la que me analizás a mí, porque vos tenés que comer mucha sopa para analizarme a mí, porque sos una nena. Entonces a mí no me vengas a analizar. Estoy hablando de otra cosa al aire. Estoy hablando de la realidad de un hombre de 58 años recién cumplido, que ve el fin como una proyección directa, y que ya ahora no es que... yo antes pasaba por el cementerio del barrio y decía, acá voy a venir yo, que está toda mi familia. Pero ahora veo una chimenea y le esquivas. Y me imagino saliendo. Entonces, porque ya veo. ¿Por qué? Y porque ahora ya no es como antes, que los viejos morían en la casa con dignidad, que lo tenían. Ahora, ya cuando no te pueden sacar más leche, te mandan al matadero como a las vacas. Ya cuando no puedes laburar más, cuando ya pasas a ser un estorbo. Pero esa visión no, Babi. Mirá lo que decía hoy Gervasi de la mamá, que la va a cremar ahora. ¿Está escuchando tu mamá? Ay, bueno, dijo, bueno, señora, dijo que la iba a cremar. Ya consiguió, sí, ya, pero ahora dice que ya consiguió los papeles firmados. Bueno, entonces, ¿te hizo tu mamá los papeles, Gervasi, y todo el nombre tuyo? ¿Nada? Así que termina como indigente. El croto Gervasi. Estamos haciendo el programa dentro de 5 años, viene sin dientes, pelado. Uy, mira Gervasi, ¿te acordás de Gervasi? Mira cómo estaba, pobre Gervasi. En definitiva, igual vamos a ir todos al mismo lugar, ¿eh? El americano está comiendo de la basura, Gervasi. Dice, bueno. Pero está mejor ahora. Bueno, es así, que la gente hable. ¡Hola! Hola. Sí. ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien, ¿quién habla? Emiliano. ¿De dónde? De Almagro. Contame, Emiliano. No, que nada, si te quieren cremar, nosotros vamos a hacerte, todos los oyentes, un panteón ahí en... Yo te voy a explicar, no le hicieron al panteón a Sandro, mirá que me lo van a hacer a mí. Me lo vamos a hacer. Olvídate, no, Emiliano, no, olvídate, Emiliano. Si sos chiquitito, Babi, ¿sabes? Enseguida te hacemos. ¿Qué te hacemos? No, ¿qué hacemos? ¿Qué te hacemos? ¿Qué te hacemos? Claro, te hacemos un panteón así, te hacemos tu estatua ahí, te encerramos. Yo quiero la lámpara votiva. Yo quiero una lámpara permanentemente encendida. Sí. Sí, bueno, pero nosotros sí. ¿Qué tiene que ver Sandro con vos? No, bueno, Sandro fue un ídolo nacional, nadie da bola a la muerte. Pero vos sos un ídolo también. Sí, a mí me había dicho Macri que quería poner mi foto arriba del obelisco. ¿Y? Sí, está bueno. Sí, pero no sé si él va a estar para cuando yo me muera. Sí, te escucho. Lo único le fue a Anita, porque no te va a dejar... Bueno, contame, dale, no te vayas por las ramas, vamos. No te va a dejar... No, querían decirte de quiénes eran para vos los cosos, quiénes eran para uno los maestros de la vida. No, eso estamos haciendo una elección privada por Babi Espacio al 1011 por mensaje de texto, no al aire. Ah, bueno. Un beso, chao, hasta luego. Pero hay que pensar en la muerte. Uno cree que es infalible y que es Superman y que nunca le va a pasar nada. Pero yo ya... Porque yo te digo una cosa, realmente, pensé, Anita. Yo antes me hacía mala sangre, pagano me hacía mala sangre. Viste, te tenían con el dedo en el tuje todo el día. Ahora yo ya no le pelota a nadie. ¿Por qué? Porque ya estoy viejo. Ya a mí qué me importa, estoy de vuelta, viste. Dentro de... tengo 58, 12 años ya tengo prisión domiciliaria. O sea que yo ya le dije a mi mujer, te quedan 12 años. No sé cómo, andate, firmame todo que me lo dejás, pero dentro de 12 años yo tengo prisión domiciliaria. Te aviso esto, para que no me boludees más, que ya me te desarto. A mis hijos también se dije. O sea que realmente, Anita, uno tiene que empezar a preparar el viaje de vuelta. Porque ya está. En 58 años tengo media vida hecha, más de media vida. ¿Qué me queda a mí esperar? Ay, ya estoy, Anita. Pero te agarró el hijazo mal, sí, ¿eh? Sí, me siento muy porque mal. Si con 50... Fue la clorofila de Domínguez que tomé. Pero si no la tomaste, Anita. No, la olí. Se la diste a los jardines. Me agarró un sopor cuando lo olí. Que... Sí, te agarró eso, nene, no sé. Pero a los 58 años estás a flor de piel. Vos decís... Pero sí, yo ya me siento haciendo el epitafio. ¿Cómo vas a estar de vuelta? ¿Sabes cuántas cosas no, pero cosas si yo fuera, que... yo fuera soltero, Anita, sí, estoy en lo mejor de mi vida porque puedo elegir con quién voy a vivir y todo. Pero tengo toda esta gente encima en casa que son enemigos. Y hace como que no está. Pero me van a matar. No, yo creo que me van a matar. Mi suegra se parece a Gilla Murano. ¿Vos sabés que ya la miro con los anteojos? Cuando me hace unos guisos... que el hígado me está, me está queriendo matar. Y porque no hay otra cosa. Yo no puedo estar tranquilo, Anita, los veo a todos como enemigos. Pero para... Vos ya hablaste el otro día de tu habitación, que tenías una heladerita. ¿Por qué no te vas allá arriba? Pero falta que me compre un calentador y me haga el guiso, porque... Y bueno, y viví en tu propia habitación y salí, no le dejes pelota a la gente. ¿Vos querés que te cuente? Esto lo tengo que decir porque vengo... Estoy exilado en mi casa. Estoy allá en un hueco, tengo un televisorcito chiquito, blanco y negro, esos bombés, un color naranja, ¿viste? Los que venían portátiles. Con la antena, con la manejita. Con la manejita, sí. Y me agarra el canal Zonal nada más. Y y desconfío de todo, no desconfío de nadie. Dale, no, no quiero comer las latas, las tengo que abrir yo, por ejemplo. Me compro una lata de paté, la abro yo. Tengo el abrilata al lado de la cama, la abro yo, ¿viste? Porque no tengo miedo que me envenenen. Yo veo el final, lo veo. Creo que me quieren matar y no dicen nada. Además, cuando yo entro a casa se calla ¿Y todo. ¿Y para qué hiciste todo como bien de familia? No hice nada como bien de familia. ¿Ah, no pusiste la última firma? No, yo con Agustín Rodríguez, que es trucho, hice de un escribano que es trucho, todo, puse todo el nombre de otro. ¿Pero no me dijiste que la firma es lo último que se pone? No, por eso mismo, yo tengo los poderes, los tiene Agustín. ¿Y entonces Agustín tiene orden, cuando me estoy muriendo, y Silvina también. Ellos tienen orden de entrar para que... ¿Quién vive, muchachos? ¡Poder! Pero puede ser que la familia... A ver, que la gente me diga. Puede ser que la familia esté en contra de uno, porque yo entro y se callan toda la boca. Hacen silencio de radio. Y yo digo, ¿pasó algo? No, nada. Dice, me suena y afila la cuchilla. Y me miraba los anteojos de Sofía Loren, eso. Pero ya ven que si te matan niño, pues no tienen ningún dinero. ¿Y por qué te crees que no me mataron todavía? Bueno, por eso. Pero no, entonces no te dejes acaparar todo tu cerebrito con que estoy estás asustado. Deprimido. ¿Sabes por qué digo esto al público? Para que el público se me hace, si me pasa algo, fue mi familia. O sea que no se entiende nada. Tampoco seas tan extremista. Ahora va, te pega un tiro cuando estás yendo para tu casa pero callate. ¿Y fue tu familia? Sí, fue mi familia. Sospechen de yo primero. Fue mi familia. Es un sicario de mi familia, de mi mujer. Es el amante de mi mujer. Ya te lo digo así. Si yo muero en la calle de un tiro, fue el amante de mi mujer. Busquen por ahí. Hola. Hola. Sí. ¿Babi Checo Aparo? Sí. ¿Cómo te va? Bien. Hace mucho que no llamaba. ¿Quién habla? A la radio de donde estás vos trabajando. ¿Quién habla? Liliana de Villa Adelina. ¿Cómo te va, Liliana? Estoy horrorizada. ¿Por qué? Escúchame, Babi, estás paranoico. Sí. ¿Y si el testacerro te caga? No importa. Mira, confío más en el testacerro, que es un croto, que es indigente y no figura para la FIP, que en mi familia. Y primero, adorás a tu hija. Y adoras a tu manera, Adriana. Todo lo que estás haciendo es un teatro divino. Además, no seas y con todo respeto. Esa la mando Adriana, para que yo confíe. Además, con todo respeto, no seas cagón. Porque la cremación es lo más puro, el fuego purifica. No, la hija loca. No, hay que dejar que el cuerpo. Tierra a la tierra. Oíme, Babi. La dice. ¿Sí? Ponele que Adriana es mala. Bueno, enseguida, una hora te vela y te despacha. Bueno, para cremación te tienen 3 días porque hay que hacer como cola. Hay que tomar un turno. Por más que sea de. Dice que te meten con una horquilla. No, aunque sea. ¿En serio? ¿Con una horquilla? Y con una pala después, Y entonces tu alma, tu espíritu, ¿sabes? Además que no vuelven ni los huesos tuyos porque juntan un poco de ceniza. Pero vos sabés que cuando te ponen es como que te levantás, te sentás. No, basta, basta que la gente está escuchando y es impresionable. Hay que respetemos. Pero el cordón de plata se te corta bien, te podés despegar bien. No. Tierra. Además, yo quiero Nicho como Napoleón, como Belgrano, como San Martín. Aparte, vas a entrar los gusanos por la cola. No, bueno, un beso, tal vez. No, esta gente me quiere estar loca, esta gente, ¿qué dice? ¿Qué te va a dar? Un mausoleo, quiero decir. Hola. Sí. ¿Babi? Sí. Oscar de Salto. ¿Cómo te va, Oscar? Bien. Escuchame, Babi, yo trabajé en un cementerio, estuve encargado hace... Pero no quiero gente que me hable en el cementerio, me están haciendo la cabeza. Yo quiero... Que no te asustes tanto. ¿Y qué quieren que haga? Nah, pero bueno... Una vez que te fuiste, la familia hace lo que quiere. Ya, o sea, y lo sé. Pero lo mejor que hay es, como decía la señora recién, la tierra o la cremación. Eso de que te meten en un mausoleo, en una de esas bóvedas, que te ponen con un cajón sellado. Yo he visto sacar gente de ahí adentro de 100 años. Y está bien. Están ahí, después lo reducen, ¿viste? Y 100 años que me importa, pero por lo menos... Claro, bueno, sí, pero y si te morís y ya no te importa más nada, ¿cuál es el problema? No, que no sabés si no te importa. Yo sueño que abro los ojos y estoy dentro del horno. Ay, no. Es terrible, Anita. ¿Y qué sabes? ¿Y qué sabes? Escucha, ¿cuántos volvieron de la que vieron la luz y volvieron? Mirá, si justo que estás llegando a la luz, sentís el ruido del fósforo. No, déjate joder. No, ustedes porque lo ven muy simplista. Bueno, pero la muerte, escúchame lo que te digo. La muerte tiene que ver con la mediocridad de la vida. ¿Crees que te cuente? Porque le venden, es como, viste, le venden a esto que no, que me mal barro. Porque, ¿sabes? Porque no hay más lugar para enterrar fiambre. Pero hay que enterrarla a la gente. No se la puede, o ponerla en nicho. Claro, bueno, lo que pasa es que va a llegar un momento que no van a dar abajo. ¿Vos fuiste a un crematorio una vez? Sí, en San Andrés de Giles hay uno. Lo del tridente, ¿verdad? No. Te ponen en un... ¿viste cómo pasan las bolsas? Por una cinta. No importa. Mira. No, prefiero el tridente. Escuchá, hay una mina que está de remarcadora, ¿viste? Está con el... No, joder. Te pasan por una cinta y eso va a un horno que todo funciona todo allá, eso no... Y olvídate, terminó ese y meten a otro. ¿Y cuántas cenizas deben de quedar de otro muertito, entonces? Sí, Anita, por supuesto. Ahí. No es un tema para tocar esta hora. No es un tema, pero tú... Pasa, vale. Sí. Y bueno, a lo mejor es... Yo imagino que maneja el horno, dice, al fondo que hay lugar, vamos. Sí. Bueno, un beso, chao, tal, ¿hacemos basta, otro pan? No hablemos más, se acabó el tema de la muerte, se acabó. Hola, un abrazo. Dame los teléfonos, basta, viejo, no sean morbosos. 4535-2700 y 4535-2710. Mensaje de texto. Babi, espacio, mensaje al 1011. Yo le pregunto a los que tienen entre 40 y 55 si no piensan ya la muerte en una... O soy yo que tengo la obsesión de la muerte. Yo tengo la obsesión, y bueno, Anita, no hagas así, estoy obsesionado, yo tengo miedo, se me queda tanto para hacer y tan poca vida, viste que... ¿Y por qué no disfrutas el hoy? Tienes razón, poneme música. And when I go away, I know my heart can stay with my love. It's understood, it's in the hands of my love. And my love, does it go? Sí. ¿Babi? Sí. Félix de Lanús. Sí, Félix. Mira, no hace falta que contrate un sicario, tu mujer, ni nadie. Yo voy y te mato directamente. ¿Vos podrás? Pero, mira, vos matás a la mía, yo mato a la tuya, si querés. ¿En serio? Y seguro que sí. Porque... Somos swinger de la muerte. Y seguro que sí. Eso sería genial. Pero lo que vos qué edad tenés, Félix. 69. ¿No pensás como yo la muerte, la verdad? Y yo agarré un metro otro día y me di, dije, hasta acá llegué. Hasta donde iba a llegar me queda un pedacito. Viste que estos pendejos no creen que uno llega a los 55 años y empieza a pensar como posibilidad la muerte. ¿Cómo que no? Es imposible no pensarlo. ¿Viste? El que te dice que no te miente. ¿Viste? Ahí tenés. El que te dice que no te miente. ¿Viste? Pero es así, viejo. Vos, después de los 40, ya empezás a encontrar en la familia tipo que se está muriendo. Y por lo tanto amigos también, y parientes, y vecinos. Por lo tanto, vos empezás a pensar que también te puede tocar. Muy y después, bien. Si llegás a caer en alguna iglesia de esas evangelistas que abran y qué sé yo, porque el cuerpo está prestado y hay que devolverlo. El alma es lo que sirve. O te agarraba su aire y te decía, no, porque yo vi la luz. Porque yo lo que digo es una cosa. Nos mintieron tantos años con que el alma se iba al cielo. ¿Qué cielo? No, bueno, hay cielo. La mandaban para algún lado. Pero yo... ¿Viste? No, pero digo, y uno esperando, el alma al cielo no vive lo bueno que es la tierra, ¿no? Pero espera. Lo que estás diciendo que te dijo Anita es genial. ¿Por qué no vivís el hoy? Sí. Eso es lo más importante para todos. Pero, o sea, somos tanto de familia. Sí, yo tengo más que vos todavía. Sí. Tengo más que vos y tengo más quilombo que vos. Porque encima te largan cuando te vas para el cielo... No te agarran, te sueltan. O sea, toda la vida te tienen agarrado para que labures, pero cuando estás mal te sueltan. Te mando un abrazo. Sí, chao, hijo. Hasta luego. Cada vez que piden sangre para vos, toda la familia tuvo hepatitis. Escucha, Anita. Esto es para Cindy. Si se va Cindy, me deja, quedo huérfano. Quedo. Es la única que va a tenerme la mano en mi lecho. ¿Puedo decir que el amante es...? Seguro, la única que se queda. Escuchá una cosa, te voy a explicar. Sí. La vez pasada te conté cuando estuve resfriado que pedí un té, tardaron 6 horas. Sí. Para un té. Sí. Imagínate si necesito algo urgente. Yo pensaba, digo, yo duermo en un primer piso arriba. Sí. La habitación está arriba por escalera. Si yo me llego a romper la escalera, muero ahí arriba. No me baja nadie. ¿Y por qué no invertís entonces en una escalera mecánica ahora? ¿Pero cómo, Anita, voy a empezar a poner todos esos sistemas? De, yo me voy a ir de esa casa. ¿Cómo voy a empezar a adecuarme, por las dudas, para escaparme? No, escape, pero algo. Yo creo que la podés adecuar para tu vejez, que tan pronto estás esperando. ¿Sabés qué triste gritar y que no te escucha ningún vecino ni nada? Y bueno, como, entonces ya, ponete todas las cosas. Y le pregunta y vos mirás de arriba y le dicen, Adriana y Babi... No, Babi falleció. Y vos lo escuchás de arriba. ¿Y cómo? Sí, ya falleció hace 3 meses y estás vivo. Vos decís, no, falleció. No. Y el vidrio está blindado. Ah. Es terrible porque yo creo que me van a hacer eso. No, no pienses. Ay, Anita, no sé, hoy tengo una noche tan especial. ¿Pero qué te pasó? ¿No te viste con Cindy? No. Me pasa la edad. Me agarró bien el viejazo después de los 58 tarde, no sé. Algo me pasa. Que la gente... Y no lo cuente. Podés solucionar ese Pero tema. Que la gente cuente si no le pasó esto. Que la gente... Yo quiero que la gente me hable, porque no soy el único loco. No. La muerte como posibilidad de vida. Yo le tengo terror a la muerte, y también lo sabés, pero... Yo no veo que te tengas que tomar estos 58 años como decir, bueno, ya está, ya hice todo. 58, 59, 60 y cagaste. No, vale, no. 2 años me quedan de vida útil. Si vas a entregar algo, entregalo ya. Porque te digo... Le puedo hacer como jugar al billar con una soga. Vamos, por favor, a la noticia. Mira, ahí viene Fasuli con la boca llena de bizcochito. Él sí que se toma la vida en joda, ven y entra. Espérame en el cielo, corazón. Si es que te va primero. Espérame que estudiando la Kabbalah para entender un poco más mi vida y saber dónde voy a ir y cuál es la proyección. Y así que Babi Espacio esta noche, si se quieren despedir, porque uno ya a esta edad no sabe si mañana está. Babi Espacio al 10011. Y a ver, vamos a regalar un asado de noche para 6 personas, pero la pregunta cuál puede ser. A ver, Gervasi, pensame en la pregunta para la gente. ¿Cuál puede ser la pregunta de para regalar un asado? Piénsenlo mientras Anita lee mensaje de texto. Babi, sos un genio, gracias por hacernos compañía, por tus palabras, un abrazo. Esto lo dice Marco de Neuquén. Gracias. Yo le estoy agradecido a un amigo que me presta plata para comprar mi terreno, Mario desde Salta. Gracias, Marco, es un amigo. Hay alguien que te dice que te da gracias a vos porque sos un loquito, y bueno, y que te quiere mucho, dice. ¿Yo soy un loquito? Sí. ¿Yo soy un loquito? Sí, yo, el loco... A mí me decían, mi verdadero apellido es Gimos. Rosy de Chipoleti, Río Negro, dice... yo, por escuchar radio, porque es mejor que la televisión... Bueno, ella contesta que... ¿Por qué la gente dejó de ver televisión directamente? Que los programas miden 3 puntos. Dice que la cansó tanto lo bizarro, que bueno, ella escucha hoy por esto hoy. Esto es bueno que se entienden a la tele. Estamos alto de la televisión, de puta, puto, gato... De puterío, basta, estamos hartos. Desde Tucumán, dice Cristian, el Jardín de la República, la radio, está muy buena. Todas las noches te escucho. Yo pensé, también no sé si en colores, pensé que estaba Noriega en colores, pero es oro. Sí. No hay tele buena, es una porquería. Aguante Radio 10, Sole de San Juan. ¡Vamos, Radio 10, carajo! Hay otro mensaje que dice, Babi, la gente volvió a la radio. ¿Viste? Y hay otra persona que se llama Marta Inero de Verazate y que dicen que allí venden clorofila en una dietética. Bueno, bueno, que nos compren. Mira, Verazate, y nos traigan una botella. Unos litros. Y la pagamos. Mi jazmín es agradecido. Porque somos los jazmines. Sí. Gaby, camionero de San Francisco, dice que te escucha siempre. Jazmines en el pelo y rosas en la cara. Sí. María de Mercedes, provincia de Buenos Aires, dice que ella agradece al padre Vivian, cura sanador. Muy bien. Alberto de Pacheco dice, me encanta, bueno, la química que tienen, me encanta tu programa. Airosa caminaba del puente a la Alameda, recogía la brisa de la brisa del río que al puente... A ver, primera letra, porque aunque no le guste al Tano Montepaone, lo voy a cantar, sí. Aldo te dice, buenas noches, tu programa me encanta por la onda que le pones, sí, soy de Chajarí, Entre Ríos. ¿Chajarí? ¿Chajarí? Alba dice que estás en tu mejor momento y que le fascina el programa. Muchas gracias. Y a Juan de Chajaría, un amigo mío, le mando un beso. Dice, agradezco al amigo Rubén porque me dio laburo y de ahí todo bien. Me tienen los huevos al plato, la farándula pedorra que tenemos y gran hermano. Bien, es verdad, es verdad. Eso nuevo que ponen, viste, Jonathan H., este, Cintia P., una boludez, que ay, qué feo es eso, por lo que asco. Otra cosa. Sí, yo también le agradezco a tantísima gente, pero son muchos. Yo sí agradezco a todos, me quedo sin programa, porque tendría que usar un programa para agradecerle a toda la gente que siempre me ha puesto un dedo a favor para que siga subiendo. Muchísimas gracias a todos los que me han dado la posibilidad de llegar hasta acá. Muchas gracias. Sí. Leonel Tries en el perdón, de Facebook. Y seriamente también a mi familia, que me ha dado el apoyo y se han bancado las tormentas del desierto para que yo pueda llegar. Sí. Leonel Tres en Facebook. Y a Cindy puso... también. Y a Silvina y a vos, Anita, y a todo, pero Cindy también, que me ha dado tanto amor, tanta comprensión. Bueno, no se pongan celosos, hijo. Babi Genio, te habla Leo de la Plata, mandale un saludo a la gente de La Garma. ¿La Garma? Que queda de La Garma. Ah. Cerca de Tres Arroyos. Seguro lo debes conocer. Sos un capo, Babi. Es increíble cómo nos abrís la mente. Muchas gracias. Hoy tenía ganas de hablar de este tema, porque quien habla de la muerte habla de la vida. Entonces, hablar de la muerte es saber que uno vivió, ¿no? Y es muy importante saber que es un paso transitorio y que los argentinos pasamos... porque no es lo mismo vivir que durar. En los países desarrollados se vive, en la Argentina se dura. Todo esto tiene que ver con los vendedores de humo que yo hablé al principio y los mentirosos que viven hablando y hablan y hablan y hablan, no hacen nada y nos entretienen la vida haciéndonos durar y no vivir. Porque uno vive cuando vive con calidad y uno dura cuando ve que los demás viven con calidad. Y uno no tiene calidad de vida, es más, no tiene ni vida. Entonces cuando vos te vas acercando a la plenitud de tu vida, te va dando miedo la muerte... Porque te das cuenta que estás empezando a disfrutar. Y vos fíjate que hay muchos argentinos que más y ojalá me muera, ¿viste? Y la falta de respeto y la falta de valor a la vida en la Argentina, ¿no? Porque los vendedores de humo, además, te venden que la vida y la libertad, y en realidad no hay ni vida ni libertad, y hay un gran desprecio por la vida humana. De hecho, todos los muertos que velamos todos los días. Entonces... el planteo mío era comenzar hablando de lo terrible de la muerte, para entender que todos ustedes que escuchan radio conmigo y yo que hago radio con ustedes, con Anita, no disfrutamos la vida, porque todos los días tenemos un conflicto diferente que hace que posterguemos esa alegría para mañana. Entonces hoy no voy a ser feliz, pero mañana sí, pero hoy con lo que me pasó no voy a ser feliz. Y día que pasó, día que se pierde, y después de una determinada edad, salvo que de joven tenga una enfermedad o una cosa súbita, día que se pierde, día que no se recupera, porque el barbudo no te abre una nota de débito. ¿Entendés? Día que perdés, amargura que te agarrás, día que no, pero lamentablemente tiene que ver esto con la responsabilidad. Por supuesto que al mediocre no le preocupa la muerte, pero tampoco le preocupa la vida. Entonces el mediocre vive a la buena de Dios, no le importa nada de nada, ve Gran Hermano, vota a quien le dicen, le preocupan los partidos del domingo, y después del partido vuelve y ve los comentaristas de fútbol que le comentan el fútbol. Para Navidad siempre se quema con un cohete. En Mar del Plata siempre tiene posibilidad de ahogarse, o de chocar en la ruta, o de indigestarse con un pancho. O sea, el hombre común le importa la vida, y tampoco le importa la muerte. Entonces te dice, a mí que me tiren en un pozo me importa un carajo, total, después de muerto no sentís nada. Los que dicen que después de muerto no sienten nada es porque no sienten nada de vivo tampoco. Y la muerte es una gran posibilidad de deshacerse del peso enorme que significa vivir. Porque vivir significa un peso enorme, una responsabilidad enorme. Y ojo que estoy hablando de vivir y no durar. Durar es fácil. Durar, cualquier micro que vaya a la plaza te lleva. Durar, se puede comer una bolsa de plan trabajar y con eso durás. Vivir es diferente. Vivir es tener metas, objetivos, y no solo tenerlas, sino cumplirlos. Y en el momento en que empezás a cumplir tus metas y tus objetivos, empieza a agarrarte el miedo a la muerte, porque te das cuenta que podés llegar. No a la muerte, a los objetivos. Y si te pones más objetivos, podés llegar a más objetivos, pero tenés menos tiempo para vivirlos. Entonces te haces un ser creativo. Y el ser creativo es como una cascada que no termina nunca. Y decís, qué lástima, tener que morirme con todo lo que me falta hacer. Déjame que te cuente, Limeña, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río La Alameda. ¿Te gusta o no? Bueno, pero vamos a cantarla. Ahí está, escuchá. Me encanta la canción. Los valses peruanos me fascinan. ¿Quién es Chabuca Granda? Por esa guitarra es Chabuca, la grande. Déjame que te cuente, Limeña. No es Chabuca. Déjame que te diga la gloria. Con Chabuca, porque la guitarra es Chabuca. Moría del viejo puente del río La Alameda. Déjame que te cuente, Limeña, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo suente del río y la Alameda. Las vides en el pelo y rosas de la cara. Ahí nos caminaba la flor de canela. Derramaba dulzura que a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, ay, Chabuca Granda. Chabuca Granda fue una de las grandes cantantes, grandes monstruos de la canción latinoamericana, ¿eh? Si está José Antonio, después lo quiero escuchar, Silvina. Si tenemos el vals peruano José Antonio, que amo tanto yo. Hola. Hola. Sí. Buenas noches, Fabio. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Quién habla? Susana. ¿De dónde? De Las Cañitas. De Las Cañitas. ¿Cómo te va, Susana? Te podría decir bien, pero realmente con menudo favor le hiciste a la gente que está con un poco de depresión con todo lo que hablaste. ¿Por qué? Pero es la verdad. No existe la depresión. Yo quiero aclarar una cosa. Desde que se inventó Rivotril, se inventó la depresión. Exacto. La depresión es una hermosa excusa para rascarse el ego. Y aunque te parezca mentira, porque yo noto que la gente, así como ayer decía, los barrios privados que justifican el ir a un barrio privado, también justifican el no hacer nada, con la depresión o el panic attack, que se había puesto muy de moda hace 3 años, y parece que de golpe el dengue tapó el panic attack. Chicos, la gente no, primero que si hay gente escuchando la radio hasta ahora con depresión, que no me escuchen a mí, porque los voy a destruir, porque yo no soy un programa para depresivos, soy un programa para gente viva que piensa, y el depresivo es una persona que, como no tiene ningún futuro, ninguna posibilidad ni nada porque no la busca, no le importa y me escucha a mí como escucha a otro cualquiera. El público depresivo no es rating. Y en segundo lugar, que si hay alguien que de verdad tiene depresión y me escucha, hablar de la muerte, a lo mejor empieza a valorar la vida y a partir de ese momento empieza a tener un justificativo de levantarse temprano y salir a buscar trabajo. Es verdad. Un beso, hasta luego. ¿Es así o no, Anita? Es así, hay que ponerse un dedo en el culo y salir a la calle. A buscar laburo, chicos. Déjense de joder. Yo conozco todos los vagos tan depresivos. Todas las vagas tienen panic attack. Yo conozco mujeres que son juezas, abogadas, gente que trabaja en casa de familia limpiando. Ninguna tiene panic attack, ninguna está deprimida. Las chicas que van a laburar a la casa de los millonarios nunca tuvieron depresión. Ellas saben que a las 7 de la mañana tienen que estar con el plumero, pues si no, no cobran. La dueña de casa, no, la señora hasta las 12 duerme porque está deprimida. Déjate de hinchar las pelotas. La vida es una sola. Sí, mucha borracha y mucho ribotril y alcohol y faso y rascada de higua. Hay que vivir la vida, chicos. Sin droga, sin ribotril, sin alcohol, sin cigarrillo. Vivir la vida, vida sana, vida de amigos, vida de charla, vida de sonrisa, vida de buenos polvos y rapapolvos, como dice Serrat. ¿Qué es eso, Anita? Hola, Babi, te escuchamos todas las noches con mis hermanos. Te quiero felicitar por el programa. Muy bueno, tengo 14 años y soy de Villa Gesell. Esto lo dice Lucía Maite en el muro de Facebook. Un beso, Lucía Maite. Gracias por escucharme. Emilce Guevara dice, hola, Babi, esta noche sos un cóctel de hombre rudo y romántico. Es verdad. Me matás cuando recitas. Sos un genio. Besos. Déjame que te cuente, Limenia. Voces. Déjame. ¿Cómo dice en el recitaba? ¿O no? Déjame que te cuente, Limenia. Déjame que te diga la gloria del sueño que evoca la memoria del viejo puente del río La Alameda. Voces. Música. Orquesta del maestro Malagrino. Déjame que te cuente, Limenia. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda. Déjame que te cuente, Limenia, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño, el viejo sueño del río y la Alameda. Alameda, muy bien, qué lindo, me encantan los valses peruanos. Ay, los se caminaba, qué lindo. Ahora tengo José Antonio, me siguen llegando letras de canciones. ¿Se creen que yo soy cantante? Pero el tano Enzo Montepaone, que es el hijo de Rosario Montepaone. ¿Vos lo conocés a Rosario Montepaone? Sí, me diste a Nocivis. ¿Los tenés? Sí. Bueno. Se lo pongo a Francisco a veces. ¿Para qué? Para que lo pongo. No se quieren dormir. Bueno, ponemos... ¡Ay, qué lindo! Ahí está muy bien. ¡Vamos adentro! ¿Sabés que te lo cantaba yo arriba de mi caballo cada vez que salía a andar? Era. Por eso se llama Pere Pere el caballo. Homenaje a Hugo Guerrero Martínez, que me enseñó a escuchar esto. Vereda viene cabalgando José Antonio. Se viene desde el barranco a ver la flor de Abancay. En la nevera criollo va a lo largo del camino, con jipija, papañuelo y poncho blanco de lino. Mientras corre la mañana, su recuerdo juguetea, y con alegre retozo el caballo pangarea. Fina garúa de junio le besa las dos mejillas, y cuatro cascos cantando van camino de Amancay. Que es mi chalán tan elegante y garboso, su que tan la fina rienda de seda, que blanca y roja, que dulce gobierna el freno, a las cintas de seda. Al dar un quiebro y garroso al criollo, bebé, eso. ¡Meta fondo! ¡Vamos! Ahora, ¿por qué? Vamos a hablar de cultura un poquito, que viene bien. Las letras de las canciones siempre cuentan mucha cultura que lamentablemente, por internet y por un montón de cosas, a los chicos ya no se les enseñan a paladear las hermosas letras. A ver, Anita, te voy a hacer una pregunta. Tú, mi tierra, que eres blanda, le diste extraño andar, enseñándole el amblar del paso ya no gateado. ¿Qué es eso? Gateado es un pelo. Y el caballo peruano tiene un paso muy especial, muy distinto a todos los caballos, que revolea las patas de adelante así para los costados. ¿Nunca viste cuando revolean las patas los caballos peruanos? Paso peruano se llama eso, ¿entendés? Y en este, por ejemplo, el hippie japa, que es el sombrero, todo esto te enseña, te da un semblanteo maravilloso del pueblo peruano. Y cuando hacen este golpe del cajón que golpean entre las piernas, ese cajón tiene que ver con el cajón donde se sentaban a comer los esclavos. Y los esclavos golpeaban el cajón donde se sentaban y hacían música con eso. Que es el ritmo maravilloso que llevan los esclavos en el cuerpo y en el cajón. Y hasta en los grilletes se usaron para poder hacer música. Entonces, yo, ¿por qué Hugo Guerrero me enseñó a amar la música peruana? Y yo la amo como amo a mis chacareras y amo a mis zambas y a mis tangos. La amo porque la descriptiva de las letras peruanas es como cerrar. Chao Robertito, otro más que va a estar en Gran Sobrino. Bueno, porque las letras te enseñan tanto que cuando vos aprendes a escucharla y a desglosarla y a desmenuzarla, tenés una clase de cultura histórica en cada canción. Por eso yo detesto no la bailanta ni nada de eso, no dice nada de la bailanta, el recandón. No, creo que a los chicos hay que enseñarles que hay muchos chicos de 13, y que me llamen chicos de 14, 15 años que me escuchan, para demostrarle a toda la gente de esta radio que, porque el otro día me decían las viejas que te escuchan, a mí no me escuchan viejas, me escucharán, sí, pero me escuchan muchos chicos jóvenes para aprender. Entonces bajen por internet, aprovechen la internet y bajen José Antonio o La Flor de la Canela y escuchen y aprendan lo que es la cultura latinoamericana desde sus letras. Y si quieren el castellano, bajen a Serrat o a Paxiandión y escuchen las letras. Y aprendan a la filosofía de la letra, no simplemente la canción a repetirla, o esas letras de mierda del heavy metal que no dicen absolutamente nada, o de la bailanta, porque esa es mi bronca. Yo no estoy contra los compases, estoy contra esas letras huecas, como la vez pasada cuando me habían acercado algo del conjunto de la patilla, no sé de quién, que dije, es muy lindo, pero las letras son una mierda. O sea, no dicen, te fuiste, volviste, después me la diste. Son estupideces que carecen de valor literario y creativo. Entonces, tenemos que exigirnos un poco. No puede ser que creamos que salir con una camisa de banlo, en el pelo sucio y un par de zapatos, zapatillas All Star sin media negra, con una calza y pollera, significa ser moderno. Eso significa ser roñoso. Ser moderno es otra cosa. Y tampoco podemos pensar que mandar a matar a un policía por una canción y a vender merca sea lo popular de la bailanta. Eso es mierda. Se puede hacer bailanta como la Mona Jiménez, con letras maravillosas, como hacía Rodrigo, con letras espectaculares, y se puede hacer mierda. Entonces yo creo que a los chicos hay que empezar con programas, no como este, sino con mayor calidad que este, no a prepararlos para cuando voten dentro de 18 años, a prepararlos para que sepan discernir y escuchar. Yo aprendí lo que es la libertad gracias a Serrat, y aprendí a luchar contra las dictaduras gracias a Serrat, y aprendí cómo se podía putear a Franco con infinidad de palabras gracias a Machado y a Miguel Hernández, y que no necesariamente tenés que hacer un programa pedorro hablando de las bondades del Che Guevara para sacar una dictadura o para hablar contra una dictadura, poniendo otra dictadura enfrente. Yo creo que se puede con mucha cultura cívica, es más, hasta a veces, en momentos como los que vivimos en los últimos años, hasta recitar el preámbulo de la Constitución es una canción de protesta, mucho más inteligente que, como siempre les digo, cantarle a la dulce Daniela. Entonces, la cultura es otra cosa. Es mucho más profunda, es mucho más difícil, es mucho más elaborada. Y por eso a veces, cuando un tipo trata de vender cultura, o por lo menos digo vender sin precio, de hacer cultura con la gente, porque la gente me enseña más de lo que yo les puedo devolver, no saben en qué estante de la clasificación humana te ponen, porque no saben si ponerte como transgresor, facho, loco, idiota, o un depravado, no saben cómo, porque el periodismo, los críticos y los encargados de clasificar a los hombres son incultos en Argentina. Por eso es más fácil hablar de Jonathan F. o tratar de desmenuzar un discurso político a empezar a buscar en algunos saltillos algo de Alan Poe o de Miguel Hernández o de Kafka o de Nietzsche o de, no sé, y empezar a leer y empezar a darse cuenta de algunas cosas. Es más fácil hablar de Diego H. Por eso, no sé por qué llegué hasta acá. Bueno, a mí por eso me fascina anoche, ¿no? Porque uno se puede dar gusto de estas borracheras que hace, estas cosas extrañas que no tienen explicación, pero que yo sé porque lo escuché a Gobernador Martínez y porque lo escuché a ¿cómo se llama? El que te dije el otro día, Gervasi, el indio, el pariente. Sí, bueno, no importa. Y porque escuché a Leonardo Fabio en su momento, en los 70, y porque me crié en los 70 con un Ditela naciente, y porque, bueno, que a veces estas cosas que uno hace en radio, que nadie las comprende, algún pibe de los que están escuchando ahora les pegó, y ese pibe le cambia la vida a partir de mañana, porque ese pibe se da cuenta que hay un mundo diferente que lo encuentra en los libros y en la cultura. Y yo sé que a lo mejor de no sé cuánta gente está escuchando hasta ahora, hay uno que le pegó y lo vacuné. Y ese pendejo, nunca más lo van a boludear con una mentira. Porque a mí me pasó que un día pasé adelante de una radio y Edgardo Suárez estaba hablando. Ahí está, ya está, Gervasi, Edgardo Suárez. Estaba hablando de la libertad. Y a mí me pegó y me quedé al lado de la radio. Y me di cuenta que la libertad no era lo que me estaba vendiendo la democracia de Frondizi. Y también me di cuenta, gracias a Hugo Guerrero, que la transgresión y la libertad no es cagarse de risa de la gente ni correr atrás del ómnibus de los presidentes a ponerle el micrófono y hacerle preguntas preestablecidas para quedar como un transgresor. Y tampoco la libertad es tomarte un gramo de merca. Que la libertad tiene que ver con una inteligencia suprema que a veces ni vos mismo, que sos el dueño, la entendés. Y esa inteligencia no viene ni de papá ni de los genes, viene de los comunicadores que te explican que la inteligencia viene de escuchar las cosas más difíciles, no las más fáciles, las más difíciles, y tratar de comprenderlas. Y mejor aún, si el que te dice esas cosas difíciles es un loco, y lo que vos tratás de comprender es incomprensible, porque entonces quiere decir que vos sobre lo que el loco dijo vas a hacer una interpretación libre, y ahí sos libre, cuando interpretás libremente lo que el otro no quiso decir. Entonces tenés libertad de pensamiento. Entonces quiere decir que nunca más te van a hacer un discurso terminado con un moño para cagarte. Van a tener que tener mucho cuidado con lo que digan, porque vos tenés interpretación de las cosas. Yo no creí que empezando con la cremación iba a terminar con este discurso de vida, pero estoy orgulloso. Dame un aplauso. Vamos a las noticias. Habla con Babi. 4535-2710. Yo sabía que algo quería decir con todo lo que dije, me había olvidado, Silvina me hizo acordar. Es verdad, quiero decir con todo lo que dije antes, que si alguno, que la diferencia entre culto y culturoso es que el culto no se hace el culto, y el culturoso no es culto, pero se hace el culto. Bueno, que si los culturosos que hablaron de Vargas Llosa lo hubieran leído, no escribieran las pelotudeces que escribieron. Ahí terminó. Hola. Sí. ¿Cómo te va? Hablas, Jesús. ¿Cómo te va? Ah, yo sabía que me iba a llamar. ¿Viste que te dije que yo no estaba bien? Sí, del cielo, ¿viste? Sí, contame. Ah, te llamaba para saludarte, la primera vez que te llamo. La verdad que lo que decís es tal cual, más claro, échale agua. Muchas gracias. Muy lindo tu programa, tu gente, toda la que te, la que está al lado te rodea. Muy lindo el programa. No veo más tele, nada. Te escucho vos, escucho Radio 10 ya hace 3 años, bueno, hace un año. ¿Eh? No, que ahí llegó Noriega que ahora se ríe, ¿viste? Che, escuché una cosa. Sí. Quiero agradecer que me mandaron de la temporada 2011 El Colón, un libro maravilloso con toda la temporada 2011, me encanta, lo, y con un disquete adentro. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias. Bueno, contame, Jesús. Y nada, te quería saludar, te llamaba para... ¿Viste, Anita? Me llamó Jesús, se ve que no ando bien. ¿Anita puede ser la de Love? ¿LOL? ¿El programa? Sí. ¿La voz de fondo? Sí, es exactamente ella, sí. ¿Cómo la tenés, Anita? Sí. La tecla. Callate. No, la risa, te juro que ustedes dos, es el dúo dinámico, la dupla. Bueno, un beso, viejo, chao. Te querías acordar, a ver si vos te acordabas, porque yo me crié en San Isidro. Sí. Vos sos de esos pagos. Y se había ido a comer alguna vez a la parrilla, mi abuelo tenía una parrilla con Pepe al frente del hipódromo de San Isidro. Sí, en la esquina. Claro. No, en la esquina no, a mitad de cuadras en Márquez. ¿Al Márquez? 7 cuadras para adentro. Qué capo, vale. Sí, querido. Al lado de la estación de servicio. Ah, muy bien, baja. Claro. Era de mi abuelo eso. Mirá vos. Así que te agradezco, seguí manteniendo el humor que tenés. Gracias. Creo que una vez cerraron el hipódromo, ¿te acordás que cerraron el hipódromo? Ahí se cayó la parrilla. Yo te digo una frase, Omar, podrán igualarte pero jamás alcanzarte, porque seguí marcando la diferencia. Un beso, gracias, querido. Un beso, viejo, gracias. Era Jesús, Anita. Me dejo cuando voy para allá. Viste que estoy mal. Anita, estás cada día más linda. Lo único que te falta es un golpe de electrodos. 4375-6072, 4375-6103. Hugo La Mónica, mi amigo, te los va a regalar. Yo sé que tarde, pero te los va a regalar. Nunca se los gestionaron. Es no invasivo, modela el cuerpo y baja talle. No se mueve el aparato, se mueven los músculos. Yo lo tengo, Anita. Cuando ando muy mal como ahora, me los pongo en la cintura, en la espalda, en las piernas. Y sí, y me mejora. Porque viste que a veces te duelen las piernas, las varices, las arañitas, las mujeres que tienen varices que parieron. Arañita. Yo no tengo varices. Bueno, no importa, hay mujeres que tienen estrías, celulitis. Esto te mejora muchísimo. Y además bajás 3 talles en una semana. Y además es como estar en el gimnasio sin moverte de tu casa. Pero no es esa boludez que le pones un cinturón como carajean que vibra. Estos son electrodos que actúan sobre las articulaciones o los músculos. Llama 4375-6072, 4375-6103. Y si me mencionás a mí, te regalan todo el equipo que va con los electrodos que lo tenías que comprar aparte y te lo regalan. Te dan todo el equipo completo. Llama de cualquier parte del país o entra en www.ahugolamónica.com.ar. Hola. Hola, Babi. Sí. ¿Cómo estás? Soy Laura. ¿De dónde? De Noño. Bueno, cuéntame, Laura. Sí, estaba escuchando tu programa todas las noches, te escucho y la verdad que me parece, o sea, algunas de las cosas que decís que son muy interesantes. Uh-huh. Y comparto también tu pensamiento acerca de las mujeres que dicen que están estresadas. Pues sabés que ahí hay un mensaje de alguien que dice, ojalá te agarre a vos y a tu familia, lo que es el estrés y la depresión. Bueno, esa no, gente no, que... No. No, pero esa gente que tiene tanto odio encima y tanta mierda adentro, porque si vos le descubrís que es un tongo... ¿Entendés? Tienen que entrar en el circuito. En cambio que con el título de enfermo pueden tirar toda la vida. Sí, porque tienen el beneficio de la compasión de la gente o de la, bueno, de sus familiares. En dar lástima, dejarla que está deprimida. Exacto, sí, hay pobrecita, ¿no? Sí. Hay que ayudarla y bueno, es como todo, o sea, es como una ideología, bueno, ayudemos al pobre. Pero, ¿qué pasa con esa gente? Es como que tampoco ellos mismos se quieren ayudar. Está bien, no, yo no soy tan taxativo. No creo que la gente... Hay gente con mucha dignidad que no sabe por dónde empezar a ayudarse, pero quieren salir. Y hay otros que laburan de pobres, que son los que van a las marchas políticas. Sí, pero no. La gente digna es pobre y hace todo lo posible para salir y piensan... Yo no generalizo. No. Como también hay gente que está deprimida de verdad porque tuvo un problema, o gente que está con pánico. Yo tuve pánico, pero lo que no creo que puedas vivir con una enfermedad. Eso es otro tema, es una cuestión de salud que está causada por, como decís vos, murió alguien, le pasó algo muy fuerte. Una enzima, algo que te pasa que no... Exacto, estar estresado, por exceso de trabajo. No, yo lo que noto... ¿Vos qué edad tenés? Yo tengo 33. Bueno, yo noto que las minas se casan, y lo primero que dice, estoy deprimida. Bueno, me agarró pánico, no tengo ganas de salir a la calle. Sí. No tengo ganas de nada. No, lo que vos tenés es un embole que... Está aburrida. Y viste, cuando el marido le dice, busca un trabajo. Dice, ¿dónde querés que trabaje si no estoy bien? Tal cual, sí. Claro. Bueno, yo tengo conocidos del trabajo que tienen mi edad, ¿no? Están casados y ya las mujeres tienen, 2, 3 hijos. Y las mujeres viven, llamándolos todo el tiempo porque no se pueden arreglar solas para abrir un portón. Se les tiene les pasa, se les traba una llave y no son inútiles, no son capaces de llamar al cerrajero, lo tienen que llamar al marido. Y están estresadas, y están cansadas, y lloran, le llora el bebé y lloran ellas. Uh-huh. Para mí también, hay como varios grupos de mujeres, y tenés estas que se estresan por la vida... como que las supera la vida, no están preparadas y no tienen ganas. No, perdóname, no es que las supera la vida. Sí. Es más fácil jugarla de víctima. Ellas creen que casarse significa victimizarse, pasar a ser... Es como vos, fíjate, agarrás una mujer humilde en el campo, ¿no? Labura haciendo surcos hasta los 8 meses, a los 9 va a parir, a los 10 meses está laburando de nuevo porque necesitan comer. Sí. La gente humilde. Estas pelotudas... Van a parir, tienen 2 niñeras, están 2 años después de parir boludeando, se van a la estética, se hacen la cirugía porque quedaron con pancita, se levantan las tetas porque dieron de mamar, y encima lo cuentan como que son... Es un drama de un hijo, pasa a ser, viste, ya el apocalipsis. Sí, como si fuese la muerte de un hijo. ¿Entendés? Sí. Y la mujer, y también de los casos de las otras boludas que no tienen para comer y compran los pañales descartables y vos les regalás 15 pañales de gasa y te dicen que o de lino, y te dicen que que ellas no van a lavar pañales, que quieren pañales descartables. ¿Sabes qué pasa? Es lo que yo siempre cuento, viste. Nuestras madres nos criaron con la estufa que lo hacen. Secando los pañales, y hasta acá llegamos y no nos papamos. Esta boluda tiene pañales descartables y los pibes le sacás el pañal y tiene el culo todo lastimado. Y dice, no sé qué pasó, se me ha descaldado. Porque no los bañan. Porque no los cambian, sí. Claro. Yo tengo un pensamiento. Yo también, me crié en una familia humilde, como decís. Noté a lo largo de mi vida, hasta en esos 33 años, que la gente cuanto más tiene es como que no puede recuperarse. ¿Vos te diste cuenta que ahora, en cuanto se le agarró el primer atraso, ya van a pagar la cuota del EcoSport porque necesitan la camioneta? Porque tienen chicos. Entonces, tienen chicos, necesitan un auto. Sin chicos no se puede mover, creo. Sin auto no es imposible. Están con los brazos atados. Sí, entonces tienen que tener la camioneta para ir y venir con los chicos, ¿viste? Sí, eso sí. Bueno, te mando un beso. Bueno, un beso. Hoy estaba viendo ahí en un colegio de Olivos, un colegio caro. ¿Cuál es el colegio caro? El de Olivos, el que... La mamá de... El San Andrés, alguno de esos. El Northland, sí. Que van las boludas con esas camionetas Mercedes enormes. Y hacen trasbordo de pibes en el medio de la calle. Entonces te ocupan toda la calle. Entonces lo suben de una camioneta, lo suben a la otra, se bajan, se quedan hablando, pelotudean, pavean. Encima, esos colegios se han tomado la calle como que son de ellos. Entonces tienen guardias, custodias, te cortan la calle para que suban los pibes, porque es de ellos esa zona, ¿no? Las calles de la municipalidad son de ellos. Entonces hacen lo que quieren. Las boludas se creen que son superiores al resto del mundo, entonces te paran esas grandes camionetas en medio de la calle y no puede pasar nada, y paran los ómnibus que van a buscar esos pibes en medio de la calle y no pasa nadie porque los demás son ciudadanos comunes y ellos son la elite. Hola. Hola. Sí. ¿Cómo te va, Babi? Bien, muy bien. Buenas noches. Bueno, yo te hablo de Madrid. ¿Tu nombre? Mi nombre es Daniel. Me sabe hierba. Bueno, contame. No. Era en función de toda esa situación que planteabas acerca de las cuestiones que deprimen a las mujeres, que hacen inútiles a veces a las cuestiones filiales a los hijos, uh-huh. y que bueno, que acarrean distintas cuestiones de salubridad a la historia familiar. Uh-huh. Y bueno, en este mensaje que yo te envié, te decía que las cuestiones de salubridad afectaban no solamente a situaciones que tenían que ver con la docencia, sino también a aquellos que tenían que ver con padres que eran prominentes y que de repente dejaban el seno familiar. Bueno, un beso, gracias, hasta luego, muy bueno. Paul Baker, si querés vender alhajas, relojes a precio internacional, Paul Baker, la mejor cotización, pagan hasta $18,000 el quilate y hasta $340 el gramo de oro. Paul Baker, Avenida Alvear, 1585 Recoleta, 0810-122-2425. Paul Baker. Sí, Anita, ¿qué es eso? Vuelve Tigre Moda Show 2011, el mega desfile que ya es un clásico del municipio. Y bueno, este año con la conducción de Alejandro Fantino y Neki Galotti. Uh-huh. El evento perfecto para conocer las nuevas tendencias en moda para la temporada 2011-2012. Uh-huh. Un mega desfile que reunirá a las modelos más glamorosas y los diseñadores más importantes. Esto va a ser el próximo sábado, 12 de marzo, a las 20, en los jardines del Museo de Arte de Tigre. Las entradas están a la venta en las delegaciones municipales y las oficinas de turismo todos los días de 10 a 18. El valor es un bono contribución de $10 y lo recaudado será destinado a total beneficio del Hospital Materno Infantil de Tigre. Para más información, 0800-888-TIGRE o en prensa.tigre.gov.ar. Alta Salud, empresa de medicina prepaga que cuenta con tecnología de primer nivel. 0800-333-2582, llámelo Alta. ¿Hola? ¿Hola? Sí. ¿Qué sé, Gaby? ¿Quién habla? Lili. ¿De dónde? Mira, en este momento sigo en la zona de Parque del Bar, estoy pasando de un lado para el otro, pero vivo en Escobar. Ajá. Mm. Muy bien, Parque del Bar, qué lindo. Sí, es lindo. Hay una calle, La Guitarrita, ahí. La Guitarrita, y hay un montón de cosas así. Ahí está la quinta de Carlín Calvo. ¿En serio? Y la de Moria. Casani, qué sé yo. ¿De quién? De Moria Casani. Sí, Moria vive también en Parque del Bar, sí. Y hay un estudio de grabaciones, El Cielito. No, yo estoy en un lugar que estoy pintando las paredes, estoy laburando. Está bien. Momento. Bueno, contame, Lili. Me encantó hoy en la mañana, y por eso te llamo. Sí. Porque tiene que ver con el programa de Marcelo Longobardi. Sí, muy buen programa. Gran profesional. Bueno, Longobardi se mandó un speech, un manifiesto, un speech sobre Vargas Llosa que me encantó. Uh-huh. O sea, ustedes no leyeron nunca a Vargas Llosa, por eso lo están... Es lo que decíamos hace un rato. Claro, sí, porque yo la llamé Silvina y quise acordar, ¿no? No, pero había hablado la producción cuando salí. Ah, buenísimo. Porque vos, yo creo esto, ¿no? Que en un país donde se dice que hay tanta libertad de expresión, y donde de golpe un tipo que maneja la cultura hable mal de otro porque piensa diferente, va a ser terrible. Bueno, lo que dijo Longobardi de la mañana es que cómo puede ser que este señor, que me parece que se llama Horacio González, sí, se llama igual que el presidente de la Cámara de Diputados, sí, de la provincia. Sí. ¿Es el mismo o no? No. Ah, menos mal. No, es lo mismo. Sí. No, claro, son dos Horacio González. No me hagas reír que tengo el labio partido. Sí. Lo que dijo es que no puede ser que este señor que está en el lugar que estuvo Borges... Uh-huh. Borges... No, pero peor, yo el otro día escuché en un programa oficialista... Sí. Que algún boludo, cuatro de copa, de estos que no existen, mire que los ve de barba, que porque sí, son sucios y de barba ya son filósofos. Sí, decía que Vargas Llosa era un facho. Sí, no, que era un pobre escritor, que a él personalmente, al Roñoso, sí, le había gustado nada lo de Vargas Llosa, y que además había prologado un libro de su hijo, creo que era, no sé de quién, que hablaba, digo, pero, o sea, yo me acuerdo cuando estudiaba medicina, estudiaba filosofía, ¿no? Uh-huh. Y una vez había que hablar de Max Scheler, Y yo puse un escrito, todo, 4 o 5 hojas, que era una tesis, sí, donde yo decía, yo opino que Max Scheler, ¿no? Entonces, Villagrán Padilla, que era mi profesor de filosofía, me hizo parar adelante de todo y yo pensé que me iba a felicitar. Dijo, bueno, acá tenemos al filósofo Checopar, que opina sobre Max Scheler y lo cuestiona y dice que Max Scheler, según él, yo además era un mentiroso, o sea, yo había hecho todo un manifiesto apócrifo y mentiroso, haciéndome el culto. Tergiversado como corresponde. Claro, en cambio de poner, como se estudia filosofía, citar al filósofo textual, sí, yo me he puesto a cuestionar a Max Scheler. Buenísimo. Entonces, eso me enseñó que yo era un pelotudo, tan pelotudo como el que en ese programa oficialista cuestionaba a Vargas Llosa cuando él no escribió ni el epitafio del libro de Petrona. Sí, pero falta un dato. Sí. Lo que escribió, lo que dijo, lástima, ¿no? Me da mucha pena. Sí, ¿vos lo viste? ¿Cómo? ¿Lo viste vos? ¿Lo que está escrito? No, no, lo que dijeron en un programa un periodista de cuarta. No, no lo veo porque me da náuseas. Bueno. Ya sé cuál es. No, no importa. Pero me da náuseas. Sí. Pacho Donnell, según sí, Longobardi... Si me permitís, me voy a poner de pie. Bien. Ponete sí, de pie, pero Pacho Donnell dijo que unas cosas espantosas de está bien, no importa, pero tiene cultura y tiene libros, bueno, y tiene filosofía. Pero no puede decir que es un propagador, no sé de qué cornos. Sí, puede decirlo, pero bueno, pero mira, se puede decir de un hombre muchas cosas. Sí. Yo puedo decir, por ejemplo, de González Oro que no me gusta que cante. Pero no le puedo quitar los 10 años de éxito. Sí, pero es un tipo culto y es un tipo bastante... No te creas. No te creas. Bueno. Está todo guionado. Bueno, pero el Negro Oro, ¿sabés quién era? El Mosquito Bonzo de los Mappen. No, es una mentira de camino. No. ¿Sabés no, qué pasa? Todo lo que dice se lo dicta Feynman. ¿Sabés lo que me pasa? Sí, es cara de papa de Toy Story, ¿viste? Sí. ¿Sabés lo que me parece? Aquí hay una cosa de envidia espantosa del argentino. No, yo creo que hay una cosa de miedo espantoso de la izquierda. Sí. Yo no sé por qué les aterra tanto la cultura de derecha a la izquierda. Le preocupa más a la izquierda. Sí. A ver, no voy a hablar de izquierda y derecha, pero sí ellos se denominan de izquierda. Sí, pero lo de y todo, y para ellos todo lo que no es de izquierda son de derecha. Ah, sí. Entonces, yo creo que no entiendo por qué, sinceramente, el terror del intelecto que no pertenece a la izquierda. Claro. ¿Por qué el combate del intelectual que no es de izquierda, no? Como si sería patrimonio de la izquierda ser intelectual. Sí, pero no es. No, pero yo no lo comprendo. Esa denostación permanente del tipo que no hace alabanzas de la política de Chávez y de Che Guevara. Y entonces, si ponele, ¿no? Si el que escribió la Biblia está en contra de Chávez... La Biblia es una mierda, con perdón, me parece, ¿no? Para ellos la Biblia está mal escrita, es una mierda. Claro. Porque no es chavista. Esa mediocridad, esa chatura intelectual, esa lenteja de cerebro, que hace que combatan todo lo que no es del palo de ellos. Pero escúchame, pero si vos tenés tanta razón, y es la lucha popular, y es la lucha de los pueblos, y es la dignificación del hombre, deja que Vargas Llosa hable, deja que hable, no sé, cualquiera. Y si vos tenés tanta razón para apoyarte, deja que el otro hable. Es como Chávez, no cierre los canales. No. Si vos estás tan bien en Venezuela, deja que los canales te peguen. Sí, escúchame una cosa, si te van a matar pegándote, no te van a mover. Mira lo que pasa con Berlusconi, que es un payaso en Italia. Por más pelotudeces que hacen, no lo mueven, porque el tipo tiene todo abierto y deja que lo critiquen. O sea, digo... Es algo que se ponga en evidencia. Que no se puede andar con un corcho en la mano tapando la boca de todos, porque ¿sabés cómo están estos tipos? Flota. Como la fábula del rey que salía desnudo. Que va en cuero, o sea, ¿entendés? Pastilla de Anderson. Entonces, hay... Un cuento de Anderson. Claro. Escúchame, Perón decía, ahí dice el chico, que cuando ganó las elecciones era porque tenía prensa en contra. Entonces, la realidad es que si el tipo está muy bien basamentado, como periodista, como lo que sea, es lo más lindo que puede haber. Es el Claro, es el disenso y el debate. Bernardo Neusta, como lo odiaba toda la Argentina, tenía 60 puntos de rating. Sí. Cuando empezaron a decir, no, la verdad que está, no está tan mal, Neusta tenía 2 puntos. O sea que yo creo, realmente, que no sé, que yo, es más, voy a, por primera vez voy a hablar a favor de la Presidente, nunca hablo en contra, nunca hablo, es más, no me importa, pero voy a decir que no creo que esté dentro de la estructura de la Presidente el tema este de hablar de Vargas Llosa. Creo que hay muchos que quieren ser más cristinitas que Cristina, sí, y salen a defender lo indefendible a ultra, y le hacen daño, ¿entendés? Porque no necesita de estas huevadas. Por supuesto. Y hoy Marcelo Longobardi, ¿sabes lo que dijo? Que Vargas Llosa está, es anticlerical militante, sí, por lo menos. Sí. Que además está a favor del aborto en algunas circunstancias. Sí. Que además está muy a favor de los pueblos originarios, que los defiende a muerte. Bueno, yo te voy a contar. Eso no se dice tampoco. Yo te voy a contar. Yo tengo la misma inclinación sobre el aborto y los pueblos obvio, que Vargas Llosa. Sí. Sin embargo, a mí, estos boludos que andan con una bolsa de corchos, sí, me decían facho. Bueno, me gustaría que busquen el término facho en el diccionario de... Bueno, por eso, te cuento. Este es el error que va a llevar a un futuro dudoso de las instituciones en cuanto a las elecciones. Porque si se hiciera una apertura desde lo periodístico, a nivel que todos podamos putearnos y insultarnos y criticarnos, pero para adelante, sí, yo creo que no habría dudas sobre elegir candidatos. Por supuesto, pero que es algo que se pone en evidencia. Pero yo creo que en cuanto sigan poniéndole corchos en la boca a todo el mundo, uno, para sacarse el corcho, explota. Va a tratar de pegar en el lugar más alto para, sí, para que el corcho no siga en la boca de uno. En cambio, si a uno no dejan hablar, si uno no está pidiendo mojar el pan en el tuco de ellos ni llevarse unos pesos de este gobierno, uno está pidiendo libertad de expresión. Y la libertad de expresión creo que está desde el Estado, pero no está desde los obsecuentes y genuflexos. Okay. Porque la mejor forma de censurar es que vos tengas miedo, como muchos de nosotros, de hablar, no porque la presidenta te haga sacar de la radio, sino porque tres roñosos, pelotudos, obsecuentes y genuflexos que no figuren, salgan en los diarios a matarte al otro día o a buscar los viejos videos de Contrafuego de hace 10 años para ridiculizarte, porque como tenés opinión, voz y voto y credibilidad en la gente, te la tienen que destruir. Y hablando de esto, no sé a quién es que le pegaban hoy, para sacarle voz, voto y credibilidad, lo denostaban y lo ridiculizaban de esta forma. Sí. Y digo, pero ¿cuál es el tema, no? Es destruir la imagen del tipo creíble que la gente no sigue para dividir y reinarás. Y yo no creo que eso sea la democracia, eso tiene que ver con la monarquía. Pero que no se olviden, y acuérdense lo que digo hoy por si mañana no estoy, no se olviden la fábula del rey desnudo. Que tengan mucho cuidado de la fábula del rey desnudo. Ay, te voy a dar otra. Porque es muy peligroso. Siempre los mejores gobiernos de la Argentina, o los buenos gobiernos de la Argentina, no los destruyeron los presidentes, los destruyeron los corruptos del entorno, que con tal de seguir mojando el pan en el tuco, llevaban todo tipo de alcahueterías y genuflexiones a su graciosa majestad, sin importarles lo que pasaba por la cabeza y por la vida de la graciosa majestad y cuáles eran sus proyectos y sus planes. Claro. Ahora, te voy a hacer un regalito. Bueno. Resulta que una vez había críticos de arte, ¿no? Sí. Y un amigo mío que vive en Brasil, que es un arquitecto bastante conocido, me dijo, yo siempre fui crítico de arte hasta que una vez traté de pintar. Obvio, obvio, obvio. Y yo te voy a hacer otro regalito. Una vez Salvador, Pablo Picasso, ¿sí?, estaba en una exposición y había un cuadro que era un punto en un lienzo azul, un punto. Se acercó una señora gorda con una chequera abultada y poca mentalidad y dijo, ay Pablo, yo la voy a comprar esta obra porque realmente, ¿cuánto cuesta? $1,500,000. Dice, la voy a comprar porque acá ese punto muestra el final de un proceso. Entonces Picasso la miró y dice, bueno, me encanta, pero la verdad, yo lo único que quise hacer es un punto que cuesta $1,500,000. Y realmente, Yo creo que esa sensación... El rey Bancueros. Claro, yo creo que tiene exactamente la interpretación de Vargas Llosa, ¿no? Salieron los filósofos de la derrota a esgrimir cosas que después no pudieron refutar ni sostener. Sí. Pero más aún, más vergonzoso que lo que dijeron de Vargas Llosa fue tener que desmentirlo. O sea, tener que salir después a rectificar. ¿Alguien lo desmintió? No, sí, salieron con otro escrito, más o menos. Pero es muy feo que te manden a pedir disculpas. Sí. ¿Entendés? Yo no sé cómo pueden dormir con la luz apagada. Te digo una cosa. Yo lo sigo a Pacho Donel con la... Se me va, dale que se me va el tiempo. Dale. Te mando un beso, chao. Tengo otro llamado, hola. Hola. ¿Sí? ¿Cómo andas, Babi? Muy bien. Che, te llamaba porque había dicho, bueno, que llamara a la gente joven y bueno, acá estamos. Bueno, ¿qué edad tenés? 20 años. Bueno, contame. Qué sé yo, te cuento, vos estabas hablando de bueno, de la juventud, de lo que piensa, qué sé yo, no. Era más que nada eso, dar por ahí nuestra... Un testimonio que hay un joven que está escuchando. Así es. Bueno, te agradezco. Sirve. Me sirve mucho. No sé si sabes lo que querés decir o por lo menos lo armaste. Pero me sirve que estés del otro lado. Me sirve mucho. Porque... Está bien. Más que nada porque en algunas cosas estamos de acuerdo. Acá estaba justo con un amigo. Aunque estés en desacuerdo, lo mismo. Y en otras estoy en desacuerdo. Pero vos sabés, cómo te veo a vos, yo. Yo a vos te veo como un campo que recién pasó el arado. Y que si te das una semilla puede salir una planta maravillosa. Entonces no me importa ver si ahora tenés fruto. Pero sé que en el futuro pueden dar fruto. Esa es la idea, por ahí, tratar de cultivar algo. Un beso. Chao, viejo, hasta luego. ¿Quieren cultivar algo? Quieren cultivar algo, cuidado con lo que cultivan. Bueno. Pues no, porque a Gago se lo llevaron preso por cultivar. Se lo llevaron a él y no le devolvieron la maceta. Sí, no te olvides de participar por el iPad por semana que está regalando C5N. Yo participo, yo lo quiero. Entra en facebook.com/C5N.noticias. Chicos, más no le podemos dar por esta plata. Chao, hasta mañana. Excelente, Cuando se acaba la función. Viejo día terminó y te empezás a preguntar si fui, si soy, si quiero ser o no.